no habrá excepcionalidad histórica, porque creemos todos, ya tres, cuatro generaciones, que el imperio americano es eterno. Y esta es la narrativa que Washington siempre ha vendido, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando detenían 50% de la economía del planeta y el control político de todo, incluso la naturaleza también, ¿eh? Y como muchos imperios, no el romano, no el Habsburgo, no el otomano, este es un imperio que se puede decir que va a durar menos de un ciclo. Y es increíble porque la decadencia, el apogeo que era la Segunda Guerra Mundial, cuando entraron en la Segunda Guerra Mundial sabiendo que al final serían vencedores, era más o menos inevitable, tanto así que retardaron su entrada en la Segunda Guerra Mundial al máximo, sabiendo que al final podrían detener todo el espolio histórico y político del planeta. Pero después, por una serie de problemas que empezaron con la guerra de Vietnam, vino la decadencia. Y después que el dólar se convirtió en el padrón internacional y no más el oro, y el endividamiento creciente de los Estados Unidos, las luchas fratricidas de la élite americana, el hecho de que pensaban que podrían contener y controlar sobre todo Europa y al mismo tiempo controlar la Asia, toda la extensión de lo que se llama Eurasia. Y por la primera vez en la historia, un poder extra eurasiano controlando toda esta masa de Europa hasta el extremo oriente de Asia. Y todo eso en una cuestión de 20 años, 25 años, prácticamente estamos en la recta final. Yo me recuerdo cuando Emmanuel Wallerstein, en el 2002, antes de la invasión americana del Irak, hablaba que estamos en el inicio del fin de este sistema mundo controlado por Estados Unidos. Y la cuestión fundamental que posaba de Wallenstein era cómo será la decadencia, si será rapidísima, si será prolongada, y la capacidad de los Estados Unidos de hacer el resto del mundo sufrir por su decadencia. Y ya estamos, 10 años después, después del desastre absoluto del Irak, que la destrucción política, económica y civilizacional de la Mesopotamia, después de la tentativa de una guerra en el norte de África para recolonizar la Libia, y vimos el resultado, la Libia ahora es un país completamente fallido. Y la tentativa después de la guerra en Siria, que fue justamente impedida por una intervención diplomática rusa. Es increíble. Cuando la Rusia empezó a se posar como defensora de la legalidad internacional, que es algo que en la época de la Unión Soviética no era exactamente así, ¿no? Y sobre todo en esta crisis de Ucrania, que es lo que estábamos discutiendo antes, la línea roja de la Rusia en términos de la expansión de la OTAN. Y la OTAN, como todos sabemos, es el Pentágono en Europa. La OTAN, desde el principio, es cómo contener el comunismo. Se acabó. El padre Bush dijo a Gorbachev, no vamos a expandir la OTAN para Europa Oriental en su previa área de influencia. Es exactamente lo que hicieron. Y los rusos, después de que Putin llegó como presidente en este último término, le había dicho directamente a los americanos, por canales indirectos y directamente a la administración Obama, la línea roja de la OTAN es Ucrania. Habrá una respuesta. Es exactamente lo que pasó en Ucrania. Cuando vieron que con este golpe organizado básicamente por el Departamento de Estado en Ucrania, y no por el Pentágono, y no por la CIA, porque tienen otras preocupaciones, yihadis, el papel de la Turquía en OTAN, la China especialmente, con esta historia de pivot americano de Oriente Medio para la China, que es una broma total. Y el Departamento de Estado, que está poblado de neocons, muchos de estos neocons que eran a favor de la intervención en Irak, organizaron básicamente este putsch governo electo democráticamente, claro, un governo horrible, pero electo democráticamente en Ucrania. Entonces, cuando ves, yo quería plantear los uno de los temas principales de, de nuestra charla, que es identificar punto a punto los puntos claves de este declinio, especialmente después de la invasión de Irak hace 11 años. En este espectro de 11 años, la decadencia es tan visible, tan fenomenal en América Latina, en Oriente Medio, en toda esta Eurasia, que desde 1997, cuando escribió Brzezinski su gran libro El tablero de ajedrez, ¿no? Chessboard, ¿no? El tablero de ajedrez mundial. Exacto. Cuando decía que los Estados Unidos tienen todas las condiciones de ser la gran potencia externa para controlar Eurasia en el siglo XXI. Es increíble que en 10 años ruyó completamente su previsión. Entonces yo quería introducir esos temas que Nazanin va a hablar, sobre todo del papel de Irán y de Asia Central. Alberto va a hablar mucho de América Latina y yo más tarde voy a hablar mucho de Rusia y China, sobre todo, que son los grandes países de Eurasia. Y un complemento a todo eso es, en toda la charla creo, es identificar también las luchas internas de la élite americana cuando están confrontadas con la desaparición de su poder absoluto a largo plazo. Y esto, en términos de lucha de élite interna, es un trauma total, porque Estados Unidos, mucha gente en Occidente piensa que es una organización unitaria de poder. No. Hay think tanks, centros de pesquisa, políticos, el National Security Council, el Consejo de Seguridad Nacional, que en la época de Kissinger y Brzezinski eran dos o tres, ahora son más de 50 personas con agendas completamente diversas. Las agencias de seguridad, que son 16, en competición entre ellas. La NSA, que todos conocen por causa del escándalo de Snowden, National Security Agency, que hasta menos de un año, 99% de los habitantes del planeta no sabían lo que era la NSA, ni mismo los americanos, porque el acrónimo en inglés de la NSA en los Estados Unidos era No Such Agency. Esta agencia no existe, porque eran extremadamente secretos y ya estaban trabajando en todo el sistema que Snowden desveló en sus documentos. ¿Cómo funciona la monitoración, el control, George Orwell, panopticon total de la información global? Esto ya venía desde los años 80 al menos. Yo me recuerdo cuando yo hice un viaje en Estados Unidos, sobre todo en MIT, Massachusetts, Instituto Tecnológico. Exacto. Y en Silicon Valley, donde la gente ya me hablaba, sí, estamos trabajando con el gobierno americano en todo tipo de monitoración electrónica que viene. Esto era en la infancia del Internet, hace 25 años. Y ahora estamos ya en el sistema prácticamente definitivo de monitoración de todo lo que se fala, de un telefonema en el Swahili, a todo lo que se pasa en el mundo. Entonces es muy importante para nosotros hoy identificar estos polos todos, y hacer las conexiones entre lo que pasa en las diferentes áreas del planeta para ustedes un panorama más o menos punto a punto de esta rapidísima decadencia y declinio del imperio. El papel de la administración Obama es muy importante hoy en todo este escenario, porque es la administración que está administrando el declinio del imperio americano. Y con un personaje que no está preparado para ser de manager de toda esa historia. Él era un organizador comunitario de Chicago. No conoce política internacional. No sabía lo que se pasaba en Oriente Medio. No tiene ninguna información en profundidad de Rusia y China. Y cuando estaba en Harvard, estaba estudiando ley constitucional, que son minucias técnicas, básicamente, de la Constitución americana. No incluye, por ejemplo, estudio aprofundado de relaciones internacionales. Este es un enorme problema, porque quiere decir que todas estas esos diferentes núcleos de competición que yo hablé antes del sistema americano, pueden moldar Obama e influenciar sus decisiones al límite. Ejemplo, cuando dijo que tenía una línea roja en Siria, él mismo dijo que a la línea roja yo establecí. Y no sabía ni mismo lo que estaba hablando, lo que estaba hablando, las consecuencias de establecer una línea roja como hombre más poderoso del mundo. Porque si no hacía nada, su prestigio mundial sería un desastre absoluto. Entonces, la lógica de Obama de atacar a Siria en aquella época, cuando todos los investigadores en profundidad sabían que lo que ocurría en Siria era una serie de false flags, ¿cómo se dice? Bandera falsa. Banderas falsas. Esto ya estaba probado en diversas, inclusive el definitivo ataque de gas. Y Obama estaba a punto de bombardear Siria cuando hubo una intervención diplomática rusa para salvar a la administración Obama de sí propia. En términos de política internacional contemporánea, es algo absolutamente único. Pero esto probó, sobre todo al mundo en desarrollo, que él estaba completamente perdido en este mar de contradicciones de la Asesoría de Seguridad Nacional, de la CIA, del interés del Pentágono y del Departamento de Estado, donde Obama escogió gente que Brzezinski, sobre todo, y Clinton le dijo: Oh, este aquí para secretario de Asia, este aquí para el proceso de paz de Oriente Medio. Y Obama no sabía de nada. Ok. Y ahora esta gente está controlando la política. Ejemplo máximo contemporáneo es Victoria Nuland, que es una asistente del secretario de Secretaría de Estado, lidiando con partes de Eurasia. Es casada con uno de los neocons más influyentes americanos. O sea, la política de Nuland es básicamente la política de las dos administraciones Bush, que aplicaron en Ucrania. Y esto fue una operación del Departamento de Estado. La CIA estaba pensando en yihadis en Waziristán o cómo desestabilizar Venezuela. El Pentágono estaba pensando en el pivot. Autodito pivot del Golfo Persa hasta la China. Y el Departamento de Estado con los bloqueones, oh no, vamos a antagonizar a Rusia, porque queremos la expansión de la OTAN, que es una prioridad del Pentágono, pero no es una prioridad más importante que antagonizar a los rusos, porque hay un grado de colaboración entre Estados Unidos y Rusia. Por ejemplo, la evacuación americana del Afganistán, la ruta principal, que Northern Distribution Network, red de distribución del norte, ¿no? Que sale del Afganistán y va por Asia Central y territorios rusos, y toda la logística de este retiro americano, retiro entre comillas, porque quieren se quedar al menos con 10.000 tropas especiales en Afganistán, que es una ocupación fantasma. O sea, las elecciones en Afganistán este fin de semana, dependiendo de quién es electo, él será una especie de capataz americano también. Se dice sí a este acuerdo militar con los Estados Unidos, la ocupación va a continuar con 10.000 fuerzas especiales, que es mucha gente, con la disculpa de que vamos a combatir el terrorismo en Afganistán. O sea, no es una retirada. Hubo una retirada en Irak, que es completamente diversa, porque los iraquíes decían a los americanos, bye bye, todos se van. Y el Irak es un país, comparado con Afganistán, más poderoso, ya tenía una alianza estratégica con Irán. Yo no creo que es controlada, como dice Nazarín, yo discordo un poco. Irak no es controlado por Irán, pero como son chiitas en el poder, y hay varias facciones chiitas, la facción chiita del presidente Maliki es muy ligada al sistema iraniano, pero no es controlado. Es diverso. De cualquier manera, es una derrota para los Estados Unidos. Como una derrota para Estados Unidos y OTAN total lo que se va a pasar en Afganistán. Pero lo que estaban pensando en Washington, ok, vamos a nos retirar de Irak, entre comillas, vamos nos retirar en Afganistán, entre comillas, podemos nos dedicar a la verdadera historia del siglo XXI, que es la ascensión de la China. Todo que se pasa en el mundo hoy está directamente subordinado a la ascensión de la China. Esto en términos de las élites atlanticistas, Estados Unidos, Europa. Ok, los europeos ya saben lo que deben hacer con la China. Business. La semana pasada, el presidente Xi Jinping estaba en Alemania. Habló con Merkel, European Central Bank, Bundesbank. Vamos a hacer una super alianza comercial estratégica Alemania y China. Esta es historia. Y no quieren saber de antagonizar el sistema chinés. Francia, lo mismo. O sea, la cumbre de el corazón de la Unión Europea, China es business, business, business, business. Y no vamos a interferir en derechos humanos, Tibet, Uyghurs, no. Son todos detalles, business. Los Estados Unidos es más complicado, porque los Estados Unidos la estrategia del Pentágono a largo plazo es contener la China, que es la verdadera historia de este pivot que fue anunciado por Hillary Clinton. Después Obama lo anunció muy significativamente en el Pentágono, o sea, es una doctrina militar. Pero decía, no, vamos a hacer un policiamiento más regrado en el Océano Indian Ocean, el Océano Índico, en el Pacífico Occidental. Y, todo. Y los chineses identificaron por lo que es. Es una doctrina de cercar la China. Como la expansión de la OTAN al este de Europa es una doctrina de cercar la Rusia. Es exacto. Son dos pivotes paralelos. Y perdidos en sus pivotes, es algo que yo estoy escribiendo hace algunos meses ya, que la administración Obama está se pivoteando en torno de sí propia, porque tiene tantos pivotes y no saben qué táctica utilizar en cada uno de ellos, y sabiendo que todos ellos corren paralelos y son intercambiables. Es este pivot de Persia, que es una idea, yo diría una idea genial de la administración Obama, porque están pensando en hacer al mismo tiempo, aplacar este instinto belicoso, suicida de los Likudniks de Israel, porque si no van a atacar. No tienen capacidad técnica de atacar Irán, pero creen que lo tienen y creen que si lo hacen los americanos van a socorrer al último minuto. Entonces es una manera de aplacar los israelenses, es una manera de tentar incorporar Irán en el sistema financiero económico occidental, o sea, multinacionales americanas van a llegar a Irán, tienen un mercado de 80 millones, muy bien educado, un mercado virgen para multinacionales, y las conexiones de Irán con Asia Central, con Pakistán, con Turquía, con Rusia y todo, es un mercado inexplorado para la mayor parte de las multinacionales americanas, y más, inversiones de la recuperación de la industria de energía en Irán, que es un asunto fundamental. Los únicos que tienen la capacidad técnica para hacerlo son los americanos y los canadienses. Es una historia de Norteamérica. Tienen mejor capacidad que los rusos o que los chinos. Imagina todas las grandes multinacionales americanas del sector de energía invirtiendo en Irán y con capacidad de comprar óleo y gas ilimitado del Irán. O sea, de un punto de vista de business, de comercio, es perfecto. De un punto de vista de expansión del sistema económico financiero occidental, es perfecto. Israel está contenido, porque no va a atacar, y este es un problema enorme, porque los focos de presión de Israel en el gobierno americano son inúmeros. No solamente en el Congreso, que es prácticamente controlado por lacayos de Israel. Yo lo vi personalmente varias veces, inclusive en aquellas reuniones, yo diría, fascistas de la AIPAC, ¿no? Donde tienes 8.000 pro-israelíes ululando, guerra Irán, guerra Palestina, árabes son todos coños. Es una cosa horrorosa. Yo me sentí un rally nazi de los años 40, ¿no? Ok. Entonces podrían al mismo tiempo hacer todo. El problema es que después de que las negociaciones empezaron y hay ya una entendimiento entre los iraníes, entre Catherine Ashton, que está controlando la política europea, y mismo con los negociadores americanos, hay la posibilidad de este año de haber un deal, un acuerdo final. Hay sectores americanos que empezaron a decir, no, porque queremos el fin total del programa nuclear iraní, que es un absurdo porque son parte del acuerdo de no proliferación nuclear, que son signatories, firmantes. Y Kerry, el jefe de la diplomacia americana, empezó a decir hace 3 o 4 semanas, si no vamos en guerra con el Irán, ¿por qué no tentar hacer un acuerdo? O sea, la narrativa ya cambió completamente. O sea, ya están sabotando el acuerdo con el iraní entre los círculos principales de la diplomacia americana. Pero este pivot continúa, porque quieren nuevos mercados. Es mucho más interesante tener un Irán como mercado virgen y como mercado para multinacionales do que un antagonismo total. Y la única solución de este antagonismo sería una guerra, que como dijo Nazanin, una guerra contra Irán es un desastre apocalíptico absoluto. Y esto lo Pentágono lo sabe porque hicieron 4 great games, ¿cómo se dice? Simulaciones de guerra contra Irán y todas ellas fueron un desastre absoluto. O sea, el Pentágono sabe que esta guerra es imposible. Entonces el plan B, ok, business. ¿Eh? Bueno, entonces tenemos esos 3 pivotes al mismo tiempo. Todo eso hay una imbricación directa entre expansión del sistema económico financiero, el capitalismo financiero occidental a estas áreas que son vírgenes o más o menos vírgenes, por ejemplo, investimentos occidentales en Siberia, por ejemplo, todos relativos también a energía. Y en el caso de China, claro, la política oficial americana, vamos a incorporar China en nuestro sistema. Hay 2 maneras de hacerlo. Una es seducir los chinos a ser parte de, como dice, hay un término que dicen todos los días en los Estados Unidos, que es incorporar la China en el centro de decisión de la comunidad internacional. Ridículo, pero quiere decir subordinar la China a nuestros intereses americanos. O el pivot, que es encercar la China y crear la posibilidad de una confrontación militar con la China, que no es imposible, considerando que los chinos percibieron que para escapar de esa presencia brutal de la marina americana en el Océano Índico, en el Mar del Sur de China, en el oeste del Pacífico, tienen que quebrar esta, lo que llaman de cadena de islas. Entonces hay una primera cadena de islas, una segunda cadena de islas. Esto es el cerco de la marina americana hace para la marina chinesa, sobre todo, no se expandir por el Océano Índico o el oeste del Pacífico. Esto es muy técnico, pero es importante, porque es el centro del pivot, exactamente eso. Van a transferir más assets, ¿cómo se dice? Recursos navales del Golfo Persa para el Océano Índico, el Mar del Sur de la China y el Oeste del Pacífico, para acercar aún más los chinos. Y los chinos lo saben. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo una serie nueva de submarinos, están haciendo misiles anti-buques, anti-portaaviones, complexísimos, tan buenos contra los rusos. Están construyendo también sus propios portaaviones. El primero que tiene es un portaavión ucraniano viejo, reconstituido, pero van a hacer una versión china mucho mejor. Entonces, en 10 años, al final, en 2020, van a tener 2 o 3 portaaviones también. Están ya en nivel de competir con los americanos. Entonces, los chinos saben que al mismo tiempo que esta es una demostración de poder americano, es una demostración de flaqueza también. Y la demostración de flaqueza es económica y financiera. Detienen las reservas de 3 trillones de dólares al menos pueden podrían desestabilizar el dólar si quieren, pero su estrategia es mucho más interesante, mucho más rica, y es lo que estaba hablando Alberto, es funcionar dentro del BRICS, creando un banco de desarrollo paralelo al Banco Mundial, mucho más importante porque va a ayudar proyectos en el BRICS, pero proyectos de países, pequeños países africanos, por ejemplo, representados por South Africa. Proyectos de países latinoamericanos, representados por Brasil. Proyectos de países en Asia Central, representados por Rusia o por China. Y se incorporan en los BRICS de Indonesia, mejor aún, porque tienen proyectos en Southeast Asia, sudeste de Asia. Crear las condiciones para la emergencia de una cesta de monedas como la reserva internacional. Esto es muy importante. Todo el proceso de la internalización del yuan, que es rapidísimo, por ejemplo, yo vivo en Hong Kong una parte del tiempo. Puedes cambiar yuan en el 7-Eleven en Hong Kong ahora. Vas en el supermercado de esquina, puedes pagar en yuan, cambiar en yuan. Ya es totalmente conversible en Hong Kong, por ejemplo. En Singapur también. Va a ser conversible en Londres, en Frankfurt, importantísimo. Entonces, a dar una enxurrada de yuanes en Europa, brevemente. Y, claro, no van a hacer eso en Estados Unidos, es imposible. Pero con Europa y Asia, yuan convertible es ya una de las 3 principales monedas del planeta. Y esto para 2016, 2017 máximo. Y claro, esta emergencia de los BRICS dentro del G20. Por ejemplo, estas sanciones estúpidas de los americanos de expulsar a Rusia del G8. El G8 no hace nada. Es un bando de cretinos hablando entre ellos y no deciden absolutamente nada. Las discusiones serias son el G20. Incluye, por ejemplo, Argentina, Turquía, Indonesia, África del Sur, es mucho más importante. Es un, digamos, un preámbulo de la verdadera comunidad internacional. Entonces, esta emergencia del mundo multipolar en el ámbito de los BRICS, en el ámbito del G20, en el ámbito de la internalización de varias monedas, podría incluir el rublo, podría incluir el real del Brasil. Y el más importante, que es lo que llamamos nosotros de la opción termonuclear, que es que los grandes productores de energía, entre ellos fundamentalmente Irán y China, van a aceptar pagamento por su venta de energía en monedas locales o en monedas regionales. Y esto será el golpe absoluto, final, letal, en el dominio del petrodólar, que es la base absoluta de la dominación americana, que es todas las transacciones de energía son pagadas en dólares, donde el nombre petrodólar. Sobre todo por causa de la alianza estratégica entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Hoy ya vemos un proceso que no existía hace 2 o 3 años, que es la paranoia absoluta de los saudis, porque ven que están prácticamente... Reinado de impunidad de la Arabia Saudita está acabando por varias razones. Cómo investieron en el yihadismo internacional, porque este es un gran secreto global. Al-Qaeda es un brazo armado de la diplomacia saudita, en fact. No pueden reconocerlo, pero exportaron su revolución wahhabi para todo el mundo, a través de yihadis. Esto empezó sobre todo en el Pakistán, antes de la guerra del Afganistán de los años 80. Y investieron un montón de plata en construir madrasas que educaron los que fueron los mujahidín y después los talibanes en Afganistán, en Pakistán. Es lo que en Pakistán llamaban la cultura del Kalashnikov. Esto fue exportado básicamente por Arabia Saudita para el sur de la Asia, la área de Pakistán, Afganistán. Un minuto, oh my God. Entonces, la alianza estratégica Arabia Saudita-Estados Unidos, las élites americanas certa parte das elites americanas estão vendo qual é o significado de estar aliado com um regime intolerante que pratica o Islã do século 7. Que ganhamos com tudo isso? Um pouco de petróleo? Ok. Por agora temos shale gas nos Estados Unidos, há gás natural que podemos comprar de todos, Qatar tem gás natural para vender, Turkmenistão também. Por que temos essa aliança com a Arábia Saudita? Há somente uma razão. Porque é o pretexto ideal para policiar o Golfo Pérsico. Mas agora o Golfo Pérsico está em crise também, uma crise interna, porque os componentes do Golfo Pérsico agora estão peleando entre eles. Por la primeira vez em la história, Qatar está peleando com a Arábia Saudita, Kuwait disse não sei, talvez um outro, os Emirados Árabes têm problemas com a Arábia Saudita também e têm problemas com Qatar ao mesmo tempo. Ou seja, esta estrutura desses petromonarquias está desabando também. E foi uma estrutura montada por os americanos. E os americanos sabem que têm já uma válvula de escape energética, que é sua indústria de gás de xisto. Gás de xisto? Cheio gás. Esquisto. De gás de esquisto. Que creem que será os Estados Unidos vai ser o próximo Gazprom do planeta. Não se sabe. Porque o custo é enorme. Vão começar a fabricar em grandes quantidades só em 2020, 2022. E não podem exportar tudo isso. Esses senadores estúpidos americanos creem que poderiam exportar gás de esquisto para a Ucrânia amanhã, por exemplo. Então, esta é a conjuntura de, digamos, deste debacle lento do sistema americano.